Tuya, no en este tallo mantener la mente sucia. En la calle solo se necesita la tuya. No en este tallo mantener la mente sucia. Sucia, sucia, ah, tuya. No en este tallo mantener la mente sucia. En la calle solo se necesita la tuya. No en este tallo mantener la mente sucia. Sucia, sucia. A tu llamada temática del tema y que más y más. Ya que se mete sin problema. Que se haga algo. Sabe lo que yo valgo, del rap no sé algo. De tapa la botella quiero sentir el sabor amargo. Conciencia cargo y sin embargo, en algo concuerdo mi encargo. Que el hip hop nuestro barrio nunca ha estado sedentario. Victimarios son los que ocupan falso vocabulario. Mi diccionario propio me cago al llamado empresario. Sabes que no les creo su falso cuento ordinario. Ah, tucia, no es necesario mantener la mente sucia. En la calle solo se necesita la tucia. No es necesario mantener la mente sucia. Sucia, sucia, ah, tucia. No es necesario mantener la mente sucia. En la calle solo se necesita la tucia.